Oye, Pancho. Ya ves que Medina se las da de muy honrado. Pues se robó 14 mil pesos. No lo creo. Ah. Pero no me gustan dos de sus ayudantes. A mí tampoco. Medina. Sí, mi general. Deshágase de ellos. Ah, no. No puedo, mi general. Bueno, pues entregue lo que se robó si no quiere ser fusilado. Esas son calumnias, mi general. Medina se evadió hacia El Paso, Texas. De ahí fue a Sonora y habló con Carranza. Regresó a El Paso, pero Villa habló con el sheriff de ahí. Detuvieron a Medina, pero lo liberaron por falta de pruebas, y entonces Medina modestamente se limitó a su vida privada. La división había perdido a uno de sus más valientes y honestos oficiales. Villa nombró a su hermano Hipólito recaudador de impuestos. Hipólito formó el nuevo y muy útil Sistema Financiero de la División del Norte. Ciudad Juárez era ciudad de burdeles y cantinas. Hipólito puso impuesto a todo. Con la ciudad controlada, las tropas descansadas y con el flujo de contrabando de municiones, Villa pensó en continuar su campaña y tomar la ciudad de Chihuahua. Chihuahua está siendo abandonada por el general Mercado. Pues eso dicen los periódicos. Está loco Mercado. Aún tiene un ejército importante. Pero, pues no será una trampa. Oh, tomémoslo con calma. Para mí que esta es una evacuación hacia Ciudad Juárez. General, hey, si avanzamos hacia el sureste y cortamos la ruta entre Chihuahua y Ojinaga, seguro que acabaremos con Orozco y Mercado. No, Chihuahua la capital es primero. Está bueno. Después de la batalla en Tierra Blanca, el 27 de noviembre de 1913, los restos del ejército federal derrotado regresaron a Chihuahua. Con más de 1,000 bajas, pérdida de cañones, armas y trenes, el general Mercado propuso abandonar la plaza. Todos sus oficiales discrepaban y nadie se ponía de acuerdo. Era una comunidad en total descomposición. Señores, señores, es forzoso reunir nuestras fuerzas con la de Orozco y en Ojinaga. Luego establecer contacto con el general Victoriano. Así debe de ser. Como si se tratara de una mala historia del capitalismo, quedaban ridículamente claras las prioridades. Primero, la propiedad. Luego, los propietarios. Luego, sus custodios. El primer grupo que abandonó Chihuahua estaba formado por 16 vagones arrastrados por mulas, protegidos por 150 soldados y repletos de barras de plata de la Indé Mining Company y de la Alvarado Mining Company. Nada menos que 617 barras, $740,000. Poco después, salió un grupo de 153 civiles formado por los oligarcas de Chihuahua y sus familias, incluido Luis Terrazas padre, a bordo de su carruaje personal que llevaba 5 millones de pesos en oro. 2,5 millones de dólares. Los custodiaban, sin duda gracias a una recompensa económica de por medio, Pascual Orozco, Salazar y Carabeo. General Francisco Villa, hago entrega del gobierno del estado de Chihuahua a su excelencia. Le pido disculpas porque no soy la autoridad, sino uno de los vecinos de esta heroica ciudad. Las autoridades abandonaron la plaza y tan solo le pido respetar la vida de los soldados federales que dejaron como guardia. Ellos incondicionalmente se rinden. Está bien. Los que quieran incorporarse al ejército revolucionario serán aceptados. Los que no, están libres. Quiero saludar a todos. Hermanos de raza. ¡Qué bonito! Por decreto del señor gobernador Francisco Villa, se establece la ley seca para el ejército rebelde. Aquel que se encuentre bebiendo será fusilado. ¡Bien haya, mi general! Destruyó a las viñatas que se ostentaban el permiso para comerciar. Lo bueno es que están persiguiendo a los que fabrican a escondidas el sotol. ¡Ay, demuéstrenos su buena puntería, general! Sí, sí, sí. ¡A que no le vuela la corcholata a esta cerveza! Fíjese bien, desde acá, 50 pasos, cuéntenlos. Sí, ya los conté. Ahí va. ¿Qué tal si le daba el trago, mano? Silvestre. General. Publique que este gobierno expulsa de Chihuahua a todos los comerciantes españoles porque colaboraron con la dictadura. Mi general... También esas mojitas que ni son enfermeras. Pero ellas son las que atienden hospital, mi general. Bueno, déjelas. Aquí tiene la lista de otros más. Daremos garantías a los extranjeros, incluidos a los chinos. Pero no a los españoles. Sí, mi general. Mi general, el cónsul estadounidense pide audiencia. Que pase. Sí, señor. Señor gobernador Villa, lo que usted pretende es... ¡un acto de barbarie! Mr. Lecter, un acto de barbarie es esclavizar a los indios durante siglos. Los gachupines apoyaron a Porfirio Díaz y a Huerta contra el presidente Madero. Pero... Es ¿no que se es... da cuenta que hasta hicieron banquetes jubilosos cuando murió el presidente? Pero... Y usted recibió un rapapolvo por apoyar la actitud del embajador Henry Lane Wilson durante el golpe militar a Madero. Pero, señor gobernador... ¿5 días de plazo? Les daré 10 días. Ugh, ¡no puedo hablar con ese hombre! La Constitución avala la expulsión de extranjeros perniciosos. Los bienes y propiedades de dichos individuos quedarán en manos de las autoridades como subsidio de guerra. destinado al Fondo de Indemnización de Viudas y Huérfanos. Firma Francisco Villa, gobernador militar constitucionalista. Se estaba hablando de capitales importantes. Los valores de la colonia española en Chihuahua, básicamente en el comercio, representaban 8 millones de pesos. Por orden del nuevo gobernador, se liberan los impuestos en Ciudad Juárez. Se ofrecen trenes militares para llevar a Chihuahua alimentos para una población que está sufriendo hambre y carestía. A precio de costo, en la calle Las Mercancías del Nuevo Mundo, Emporio de los Españoles. Un centinela con linterna en cada esquina. El gobernador promulga un decreto ofreciendo la amnistía a todos los federales que se entreguen con sus armas en 24 horas. Villa dio órdenes tremebundas contra el saqueo y el pillaje. ¡Qué abajo la carne y la leche! ¡De pesos a centavos! No se pueden tomar bienes particulares, a menos que haya una orden escrita del cuartel general. El 12 de diciembre de 1913 viene el golpe maestro, el que hará de la División del Norte una fuerza diferenciada de las otras que combaten a la dictadura militar de Huerta en Coahuila, Sonora o Durango. Un decreto de confiscación de los bienes de la oligarquía de Chihuahua. Es llegada la hora de que rindan cuentas. Como la posesión de sus bienes solo ha servido para comprar traidores y asesinar mandatarios, decidimos cortar el mal de raíz. Por lo tanto, se confiscan los bienes muebles, inmuebles y documentación de los siguientes individuos: Luis Terrazas e hijos, hermanos Krill, hermanos Falomir, José María Sánchez, hermanos Quilty, hermanos Luján, J. Francisco Molinar y todos los demás familiares de ellos y demás cómplices. Primero, tierras para viudas y huérfanos de la revolución. Y luego para los combatientes que no. Sí, claro. Se le regresarán sus tierras a los legítimos dueños despojados por los latifundistas. Pues no faltaba más, pues sí. Así debe ser, claro. De un solo golpe, Villa les quita a los Terrazas y a los Krill 7 millones de hectáreas y otra buena parte a las 17 grandes familias de hacendados que controlaban 2/3 del inmenso territorio útil del estado. De un plumazo, literalmente, les habían quitado innumerables empresas comerciales, cuentas bancarias, haciendas, molinos, cosechas, automóviles y los magníficos palacios que habitaban en la ciudad de Chihuahua. Mágicamente, derechos de pastura, deslindes, derechos de agua, volvían a las comunidades y al poder de sus rifles. Esto era, sin duda, la revolución. A mediados de diciembre nace el Banco del Estado de Chihuahua y Villa pone en la presidencia de este a Lázaro de la Garza para administrar los bienes expropiados. Las presiones internacionales están creciendo. Llega a Chihuahua Mr. Carothers, representante del gobierno de Estados Unidos, para tratar con Villa 3 puntos. Es necesario detener la expulsión de extranjeros, las expropiaciones y los fusilamientos de prisioneros. También llega el alemán Felix Sommerfeld y pasa a formar parte de la red financiera. Pero Villa no sabe que es enviado por Carranza como espía. Señor gobernador. Pues no, que nunca iba a hablar usted conmigo, Lecter. Señor, he recibido quejas de mexicanos y extranjeros por la clausura de bancos. Esos quejosos se clausuraron solos. Pero no... Y hasta algunos son mantenidos por el gobierno estadounidense. No. Refugiados en El Paso. Señor gobernador. Si quieren que se regresen a cumplir sus compromisos. ¡Shit! La prensa de El Paso, alimentada por los oligarcas y los deportados españoles, contaba horror y medio de lo que estaba sucediendo en Chihuahua. Pareciera que se trataba de una ciudad sin ley, donde solo imperaban el abuso y el despojo. Se contaba entre mil falsas historias una. Tienen secuestrado a Luisito, el hijo menor de los Terrazas. Lo extorsionan pidiéndole cheques del banco minero. Lo que sucede es que los Terrazas dejaron enterrado un tesoro y Villa quiere que confiese dónde está. Todo eso es mentira, chimiscoleros. Tengo aquí a Luis porque no quiero que vaya a vender sus haciendas a los extranjeros y después ellos reclamen la propiedad. Pancho. Dime, lo contaron. En los periódicos gringos dicen que Chihuahua es socialista porque nacionalizaste los molinos de harina. Pues es que el costal de harina lo vendían en 18 pesos. Ahora cuesta 3 pesos. Pues también dicen que la División del Norte administra todo. El sistema de tranvías, las tiendas, las plantas de energía eléctrica, nuestra fábrica de ropa, el ferrocarril, la cervecería, las... Esa, ciérrenla. No sirvió. Ah, por... ¿Cómo que no sirvió? Pues es que no hayamos un experto en Malta. Todo el dinero que llegue, billetes y monedas, échenlo en la caja fuerte. Ahí según se necesite voy sacando. ¡Está bueno! El periódico cierra diciendo que esto es un socialismo bajo un déspota. Que digan lo que digan, pero aquí se está haciendo la voluntad del pueblo, es que no. La crisis económica no tardó. El 23 de diciembre de 1913, el gobierno de Chihuahua enfrentó una crisis financiera por falta de dinero circulante. Los comerciantes se niegan a comerciar. La plata y los billetes los tienen bajo los colchones o enterrados. A ver cómo le hacemos para que lo saquen. Pancho, el hambre amenaza al pueblo. Para componer esto hay que poner dinero sobre la mesa. Que nuestro banco fabrique nuestros propios billetes. Ah, pues sí. Eso está bien. Pancho, buenas noticias. ¿Qué pasó, Lázaro? Los bancos del Paso han dado por buenos nuestros billetes. Lo malo es que los compran a cada peso a 18 y 19 centavos de dólar. El peso vale 50 centavos de dólar. Pero hay que pagar al ejército. Los comerciantes ya empezaron con sus abusos. Si pagas con plata o billete oficial, te cuesta lo que ellos dicen, pero si es con los billetes de la División del Norte, te cobran el doble, imagínese. Secretaria, publique este decreto. Dígame. Se castigará con 60 días de cárcel a quienes rechacen o minusvaloren el papel moneda de la División del Norte. Y a partir del 10 de febrero, la circulación de la moneda bancaria y la plata será ilegal. Ya está. Ahora sí, los avariciosos terminarán sacando el dinero de sus escondrijos. Más tardó Villa en tomar posesión del gobierno de Chihuahua que en poner a trabajar a sus tropas en la planta eléctrica, en los tranvías, en teléfonos, la planta de agua y el molino de harina de los Terrazas. Puso soldados como delegados administradores de las grandes haciendas que había confiscado. Manejaba el matadero con soldados. A 1,000 de ellos los comisionó como policía civil, prohibiendo bajo pena de muerte los robos o la venta de licor al ejército. Lo único que debe hacerse con los soldados en tiempos de paz es ponerlos a trabajar. Un soldado ocioso siempre está pensando en la guerra. Mientras tanto, los prófugos de la capital y Mercado con el resto de su tropa derrotada llegaban a Ojinaga. El 6 de diciembre de 1913, la caravana con las 617 barras de plata de los mineros había cruzado a Presidio, Texas. Y con escolta del ejército estadounidense, fue llevada a Marfa y de ahí en tren a Nueva York. 3 días más tarde, Luis Terrazas padre y los ricos de Chihuahua arribaron y fueron admitidos sin problemas en Estados Unidos, igual que las familias de generales y oficiales. ¿Por qué voy a permitir que los camarógrafos hagan negocio con la lucha de los revolucionarios? Oh, Mr. Villa, podemos negociar. Bueno, pues permitiría 4 cámaras. Que queden a mis órdenes. Y que la Mutual Corporation me adelante $25,000. Ok. Y que iremos el 20% de las ganancias de taquilla. Déjenme preguntar a our lawyers, a nuestros abogados. Ándale. El salvaje de Villa ha firmado un contrato para compartir ganancias con la Mutual Film Corporation para filmar sus batallas. El infame especulará con sangre de mexicanos. General Villa, después de 3 ataques nocturnos, la mañana del cuarto día tuvimos que retirarnos derrotados por la caballería de José Inés Salazar. Apresaron 130 de los nuestros y enseguida los fusilaron. ¡Carajo! Rosalío Hernández y Maclovio Herrera, salgan rumbo a Ojinaga para auxiliar a Nater y Toribio Ortega. ¡Sí, Pacho! ¡Sí, Pacho! ¡Hay que acabar con Mercado! ¡Vámonos para Ojinaga! En 48 horas, Villa y sus tropas llegaron a San Juan, donde estaban concentrados los revolucionarios, y el ánimo se recobró como cosa de magia. Villa visitó a las tropas, saludando a todos sus guerreros, yendo de fogata en fogata. Aquí Francisco Villa, con todos sus oficiales, es el que viene a ensillar a las mulas federales. ¡Arriba, muchachitos! Otra gallina no me la vuelve a llevar el coyote. Les doy 2 horas para tomar Ojinaga. El que dé un paso atrás me lo matan por la espalda. No, pero no, mi general, estamos a la orden. Joaquín, Horta y Bustos, cuélense hasta la iglesia y echen a vuelo las campanas. ¡Empujen a los federales rumbo al río! Maclovio, Herrera y Hernández atacan a través del Camposanto y la Garita. ¡Trinidad Rodríguez, para el norte! ¡Vámonos, muchachitos! ¡Nosotros por la cañada! Hacia las 8:30, un mensajero del lado estadounidense informó que los federales estaban cruzando la frontera, tiraban los rifles para ir más deprisa, se aventaban al río y nadaban. Las tropas estadounidenses detuvieron a 3,352 oficiales y soldados, entre ellos 9 generales y a 1,607 mujeres acusados de violar las leyes de neutralidad. ¡No dejen que huyan los generales de mercado! ¡Uy, mi general! ¡Carabeo, Rojas y Salazar ya huyeron con los que pudieron seguirlos! ¡Pascual Orozco hasta dejó su espada con empuñadura de oro! Mercado escribió en su parte militar: es la primera vez en la historia militar de México que muy cerca de 2,000 hombres de nuestras fuerzas huyen a los primeros disparos. Pero el capitán Manuel Espinosa, en su parte, afirma: ¡ay, ay, ay, ay! Ese Mercado fue de los primeros en desertar. ¡Pinche cobarde! En el combate de Ojinaga, los villistas habían sufrido solo 35 bajas. La División Federal del Norte había desaparecido. Bueno, ¿me escucha, don Venustiano Carranza? Estimado jefe, le saludo con el cariño y respeto de siempre. Sí, sí, señor. Pero los indulté porque esos infelices que dejaron disque de guardia en Chihuahua aceptaron unirse a la revolución. Sí. Si persiste, a estos los fusilo y a los demás también. Vengo llegando de Ojinaga. Acabé con la llamada División Federal del Norte. Y ahora me dice que usted designa a Manuel Chao como gobernador en mi lugar. Ay, soy un hombre que obedece sus órdenes. General, nos siguen presionando porque tenemos preso a Luis Terrazas, hijo. Hay que ver la manera de que confiesen dónde está escondido el tesoro que ocultó su padre. Aguirre Benavides hasta lo emborrachó con coñac y no quiere confesar. Ay. General, déjenos a Medina Beita y a mí sacarlo al desierto. Ay, confiesa porque confiesa al verla de a de veras. ¡Ja, estuvo, Medina Beitia. Con un marro hay que romper una de las columnas del banco minero y nos va a llover oro en la cabeza. Sí, sí, sí. General, Luis Aguirre Benavides ya contó las 30 bolsas de oro. Son casi 600 mil pesos oro. Vamos a resolver primero las necesidades apremiantes. Y la mayor parte la mandamos a Sommerfeld para la compra de materiales de guerra en El Paso. Sí, mi general, de acuerdo. También hacemos que alcance para los jefes de cada columna. Y a usted, Luis Aguirre, general, le voy a dar 10 mil pesos. Si nos lleva la chingada en esta nueva aventura, no está bien que deje a los suyos en el desamparo. Pues no. General Villa, ¿cuánto aparto para usted? Nada. Entreveo que es mal camino para nuestra revolución salir de ella enriquecidos los hombres que luchamos. Es bueno mostrar a los que vienen conmigo mi desinterés ante ese dinero. Mi general, ¿qué hacemos con el borrachales de Luis Terrazas? Sigue prisionero hasta que su padre pague 500 mil pesos. Sí, mi general. Pancho Villa, viéndose ya libre de las responsabilidades de un gobernador, se dedicó completamente a preparar la campaña de Torreón. Manuel Chao continuó en el gobierno de Chihuahua la obra de Francisco Villa. Nacionalizó la banca cancelando por caducas sus concesiones. Su secretario Silvestre Terrazas expropió las bibliotecas de los acaudalados, llevándolas a la biblioteca municipal. Los impuestos a burdeles, cabaretes, casas de juego, cantinas y el hipódromo de Ciudad Juárez recaudaban cientos de miles de pesos. Señor Krupp. Sí, mi general. Necesito con urgencia para mis tropas 150 mil dólares en ropa. ¿Sí? Y en equipos que usted tiene en su tienda y puede surtirme. Con gusto lo surto, general Villa. Pero le aclaro, señor Krupp, que no tengo dinero. Lo quiero a crédito. ¿Eh? La única garantía que puedo darle es mi palabra. Confíe usted en mí. Si gano, le pago. Y si pierdo, pues usted pierde. Pues acepto. Usted va a ganar, mi general. Unos meses después, Villa regresó y le pagó en oro. Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro, Luis Felipe Oropesa y Antonio Fernández. Investigación, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Musicación, Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original, Cruz Mejía. Asistentes, Yanet Rivera y Estrella Coral. Dirección y realización, Edmundo Cepeda. Participamos en este programa Alfredo Alfonso, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez Pintel, Teresa Lagunes, Fer Manzano Moctezuma, Fernando Manzano Salazar, Cruz Mejía, Antonio Monroy. Narración, Luisa Huertas. Manuel Acosta, Fernanda Aranda, Fernanda Árcega, Samir Alejandro Camarena, Isaid Pelayo,